3, 2, 1. Comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Vamos a hacer un breve resumen con cada una de las bandas. Bueno, todas no, se nos va a faltar una sola banda del Volcano Fest 2023, organizado por los compañeros de Planet Caravan en el Aguere Cultural en La Laguna, en Tenerife. Haremos un repasito rapidito, así como el que no quiera la cosa, para ir calentando motores. Si todavía aún estás indeciso, todavía estás a tiempo de cogerte un avión, o si estás en Tenerife, o irte al Volcano Fest desde las 5 de la tarde, que comienza el festival. Pero eso será después, porque tenemos ahora a Dublin Is Alive, otra banda también precisamente de la isla de Tenerife, que presentaba hace muy poquito tiempo su segundo videoclip, incluido en su primer trabajo discográfico. Esto es Dublin Is Alive. Perfect. Antes de entrar dentro de lo que será el Volcano Fest 2023, también recordad que el día 1 y 2 de septiembre, también en Tenerife, también en La Laguna, tenemos el Apocalipsis Fest. En esta ocasión de los compañeros de Apocalipsis Event se han marcado un pedazo de cartel para el día 1 y 2 de septiembre. Entre todas las bandas que actúan, Warcry, Leo Jiménez, Boludos Dirt, que el otro día se confirmaba tras la baja de Mosh, tenemos también a Eternal Psycho, The Living Dead. Sun and the sun, turning to the Y antes de meternos de lleno, todavía nos queda un poquito para llegar al Volcano Fest, algunas novedades musicales que nos han ido llegando a nuestro buzón de correos. Ahí queda la cosa. Hablamos de Budasan, Nada es para siempre, editado en este 2023, una banda de hard rock, donde también el rock and roll está presente en cada uno de sus temas. Desde la ibérica península Budasan, con su nuevo trabajo discográfico Nada es para siempre, sonando en mucho más que rock and roll. Keep on walking, shot through the heart. I'm a lonely man who knows nothing. Shoot, present, nothing. Crazy dog, live inside. Cielo negro que la abrí, besos en un portal, algo ocurre. probablemente, y más que probable, que Mone Eye, que es como se lee textualmente el nombre del grupo, tenga otro tipo de pronunciación. Yo lo digo así, que luego hay tiempo de rectificar y decirlo cómo es. Si la banda nos escucha, pues oiga, que nos pongan la traducción ahí bien hecha, como tiene que ser. Lo que sí es en real es el título del disco. Bueno, el nombre del grupo también es real, evidentemente. Pero la ley natural sí lo sabemos leer, porque vienen en ese idioma que todos conocemos, al menos en el que nos comunicamos en esta de los que somos hispanoparlantes. Mone Eye, una banda que mezcla diferentes estilos, varias influencias musicales y bueno, hard rock, metal rock, todo dentro de una coctelera musical que nos da como música, entre otros temas que incluyen el disco este que se llama El Nexo de Unión. sobran palabras, sobran calificativos, sobra prácticamente todo a la hora de presentar una banda como es Ñu. Solamente decir que su nuevo trabajo discográfico se llama Yo Estoy Vivo. Y Ñu sigue siendo Ñu. Cama en mi habitación, no recuerdo quién era el que estaba en la puerta y me espera. Tentado por la furia, maldigo mi memoria, viviendo en la miseria, testigo de la historia. La vida se desploma. Por fin no supimos dónde ir. Años de destierro, en tiempos de gloria, vivimos la tragedia, vivimos la historia. Venimos del pasado y hemos encontrado a un pueblo fugitivo, sin patria ni memoria. Lucharé a tu lado, repetir la misma. Ñu es una banda que sigue poniendo los pelos de punta en el momento, el día que lo escuche, sea el primero o el último disco de esta banda. Los pelos como escarpias, señores. Yo estoy vivo, así se llama su último trabajo discográfico de Ñu. Y nos vamos ahora, pues, un poquito más lejos de lo habitual, hasta Argentina. Un cambio bastante diferenciado en cuanto a lo que acabamos de escuchar. Thrash metal desde Argentina con la banda Malón. Oscuro plan de poder es este trabajo discográfico de esta banda argentina. Más. ¿Alguna vez han escuchado la banda de Lanzarote Metamorfosis? Lo más probable es que igual pensaron que eran ellos al principio, después ya no, pero al principio tienen un toque bastante parecido a Metamorfosis. Y ahora sí, nos metemos de lleno, pero de lleno lleno, en el Volcano Fest 2023. Desde las 5 de la tarde en el Aguirre Cultural, una nueva edición de este festival organizado por los compañeros de Planet Caravan. Comenzamos con Spalak, una banda que estará tocando a las 8 y cuarto en este festival que desde las 5 de la tarde tiene las puertas abiertas. El resumen musical lo haremos simplemente así, musical. No vamos a entrar en quiénes son, de dónde vienen, por qué, y todas esas preguntas existenciales que muchas veces no nos llevan a ninguna parte. Lo importante, lo principal, organizado, creado por Planet Caravan y disfrutado por todos y cada una de las personas que estaremos allí presentes, incluido evidentemente los organizadores de este festival. Nos llegan ahora Oscuro Culto. Ellos estarán actuando, la segunda banda que estará sobre el escenario a las 18:15, perdón, lo que vienen siendo las 6 y cuarto de la tarde. Oscuro Culto, en mucho más que rock and roll. We'll be right back. Seguimos desgranando este festival Volcano Fest este sábado día 6 de mayo en el Aguirre Cultural en la isla de Tenerife, en La Laguna. Niña Coyote, Eta, Chico Tornado vienen desde Gran Canaria porque los días 5, 6 y 7 se celebra en esa isla de Gran Canaria el festival Mojo Festival, un festival que recoge un nombre, que no tiene nada que ver ni uno con el otro, del Mojo Festival organizado por la ACRC, Asociación Cultural para la Realización de Conciertos. Ya organizaba a principios de los 2000, si no me falla la memoria, y si me falla pues habrá que tirar de hemeroteca, un festival que llamó Mojo Festival y que por 2 años consecutivos se estuvieron llevando a cabo en la trasera del recinto ferial. Ahora, bueno, otra gente han cogido este nombre y tienen ese festival en la isla de Gran Canaria. Días 5, 6 y 7. 3 días de concierto también en la isla de Gran Canaria. Pero nosotros nos quedamos en Tenerife, en el Aguirre Cultural, en el Volcano Fest con Niña Coyote, Eta, Chico Tornado. Like a woman. sin desmerecer a cada una de las bandas que estarán actuando en este festival. Un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, las cuento a la vez que lo voy leyendo en la pantalla del ordenador. Un total de 6 bandas en este Volcano Fest, desde las 5 de la tarde en apertura de puertas a las 11 menos cuarto, última banda, o sea que estaremos rondando 12 y media aproximadamente de finalización del festival, con lo cual todavía tienes tiempo de darte unas vueltitas y coger el fresquito en la calle y seguir disfrutando de la noche, todo si te apetece, por supuesto. Biznaga, tal vez en la banda con, vamos a decirlo de alguna manera, no, bueno, vamos a decir, Biznaga, la banda donde se espera que haya un mayor número de público, la que probablemente arrastre a muchísima gente en este Volcano Fest y que será la última en actuar a las 22:45, 11 menos cuarto de la noche. Biznaga, Madrid nos pertenece. Dicen en su tema. Terminamos el repaso musical del Volcano Fest 2023 con la banda que abre precisamente el festival a las 5 y cuarto de la tarde. Heisenberg, la banda local que estará actuando en el Volcano Fest 2023. Nos quedamos escuchando uno de los temas que incluían, que nos hacían partícipe a la hora de escucharlo, por supuesto, en lo que iba a ser el adelanto de Brian Connection, que era su primer trabajo discográfico. Este fue el segundo adelanto de ese álbum. Ya que estamos hablando de festivales, también vamos a hacerlo de conciertos. El día 3 de junio en Lanzarote vuelve el Toño Rock, edición número 11. Estarán actuando bandas locales Los Iguales y Saco Mierda, y vendrá de fuera de Canarias. Reincidentes estarán por primera vez actuando en la isla de Lanzarote. Tres bandas para una noche de auténtico rock y de punk rock en el Toño Rock en Tías, Lanzarote. Nos quedamos escuchando uno de los temas de esta banda sevillana, La Infancia en un Cargador. Mamá se perdió al nacer. No tengo hermanos y los hay. A papá se lo llevaron pronto antes de amanecer. No fui a la escuela y para qué, eso aquí no sirve de nada. Me regalaron un fusil y ropas para intimidar. Me enseñaron a distinguir al enemigo y al traidor, al débil, al de fuera y al que me da de comer. sangre y la crueldad en puro placer. Sexo como dominación, un líder, una religión. Y encima el hambre de mi tierra que llora por su ambición. Y es que he nacido para odiar, nacido para obedecer a simples marionetas de otros que nunca veré. La infancia en un cargador, basura en el corazón, nunca se hizo mayor. ¿Dónde se esconde Dios? Basura en el corazón, nunca se hizo mayor. ¿Dónde se esconde Dios? Esconde Dios. Y aprovechando ya que estamos dentro de los conciertos y que estamos dentro de Lanzarote y que estamos en junio, el 10 de junio en La Grulla, presentando también su nuevo trabajo discográfico desde la isla de Tenerife, tendremos a Noiset. Así que día 3 y día 10 tenemos ambos conciertos en la isla de Lanzarote. Parece que la cosa se va animando poquito a poco, todavía quedan muchas cositas más que ver. Por cierto, este día 6 también estará en Hable Experience en Magues, dentro de ese concurso llamado MAO. Así que también te puedes dar una vueltita por Magues y ver la actuación de Hable Experience en ese concurso. Señores, señoras, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll con Noiset. I'm in Loss. Ah.